más incremento en aspecto de economía para el Distrito 8 y también para las diferentes zonas. Por eso tenemos que demarcar este asunto, que es de suma prioridad para las autoridades y para los vecinos también. No queriendo cansarles más, quiero reiterar mi saludo especial a todos los participantes, a la distinguida concurrencia, para que esta festividad, este aniversario, lleve a su final éxito hasta el último día. Muchísimas gracias, seguimos adelante. Muchas gracias. Fuertes los aplausos para uno de los vecinos pioneros de la zona 579. Seguidamente tenemos desfile cívico general. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la dama de guerra de la unidad detectiva España, turno mañana. Educativa. 29 años de vida, radicada en la zona Sencata 79. Objetivo España por mañana es su nivel inicial. Los niños del nivel inicial correctamente uniformados, uniforme de cara del ejército. Fuertes los aplausos para el nivel inicial. A todos los vecinos y vecinas, un cordial saludo. Feliz aniversario en estos 34 años de vida de la zona Sencata 79. El nivel inicial correctamente.